Señor de la Justicia, oración para ganar juicios, solucionar papeles, permisos y trámites. Oh, mi adorado Señor de la Justicia, mi buen Jesús de Nazaret, que sin conocerme y por tu misericordia infinita, sufriste y diste la vida por mí, me acerco a ti con gran amor y humildad, con toda mi fe y esperanza, para pedirte que me des fuerza para sobrellevar las dificultades que se me presenten, para rogarte que derrames sobre mí tu santa y divina misericordia. Oh, mi Señor de la Justicia, mi amado Jesús, sé que soy un pobre pecador, que he cometido errores, pero sé que tú, infinita bondad, siempre me perdonas. Acógeme a tu bendita presencia. Quiero sentir tu amparo fuertemente en mi vida, pues con tu verdadero amor, con tu verdad y justicia, me siento protegido y acompañado. Me acerco a ti, oh Jesús amado, en tu venerada imagen de Señor de la Justicia, solicitando que cambies mi situación y me des fortaleza, paz y tranquilidad. Tiende hacia mí tu mano divina y aleja de mí tanta desdicha y preocupación. Tú que siempre socorres a los más débiles, a los humildes y sencillos, tú que te preocupas por nuestros agobios y nos das salud, calma y reposo, aleja todo lo que me oprime, libérame de toda persona con mala voluntad. Agiliza y resuelve mis trámites, ayúdame en mis líos y pleitos legales y judiciales y concédeme, te suplico, que todo se solucione a mi favor. Haz que salga libre de toda demanda en mi contra y que en los juicios la sentencia me sea favorable. Ayúdame a salir victorioso en los temas de tribunales y en mis problemas con documentos y permisos. En especial, solicito tu asistencia en lo siguiente. A continuación, nombrar el asunto y pedir lo que se desea conseguir. Haz que la justicia y la verdad resplandezcan y que nada de todo esto perjudique a mi familia ni a mí. Me entrego a ti, a tu santísima voluntad. Yo me encomiendo y espero en ti, mi Señor de la Justicia. En tu ley y en tu justicia confío, creo y espero. Ayúdame a salir de esta mala situación para que pueda avanzar y cumplir mis metas y anhelos. Gracias por estar siempre cuando te necesito. Gracias por tu misericordia, por tu auxilio. Gracias por hacer posible lo que yo veo imposible. Infinitas gracias por todo lo que haces por los afligidos. Oh, mi amado Señor de la Justicia, lléname de justicia, salud y bendiciones, para gloria tuya y bienestar de mi hogar. Asimismo, enséñame a practicar las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, para amarte con todo mi corazón y ser constante en cada acto de mi vida. Dame entendimiento para amar a mis semejantes, como a mí mismo, y no me abandones nunca.